Los evangelios no son ni un diario ni una biografía en el sentido moderno de la palabra. Son síntesis de la predicación apostólica. Cuanto más se penetra en los métodos propios de los evangelistas, en su fin y en su plan, más se convence uno del carácter episódico y fragmentario que los distingue, y cuán poco les interesaba a ellos muchas cosas pequeñas que a nosotros nos pueden parecer hoy problemas casi sustanciales. Los evangelistas pretenden cimentar la fe de sus lectores, y para ello les basta escoger algo de lo más saliente de la vida y doctrina del Señor. El marco topográfico y cronológico no era necesario, y por lo mismo lo descuidaban. Muchos hechos y muchas palabras están fuera de su marco histórico. Indudablemente, ni los apóstoles ni los demás predicadores y narradores evangélicos trataron de hacer historia en el sentido técnico de esta palabra. Su propósito era inculcar e ilustrar la fe para defenderla contra los adversarios, pero lo hicieron apoyándose en testimonios verídicos y controlables exigidos por la probidad de su conciencia. Si los evangelios no son libros de historia, no es menos cierto que no tratan de ofrecer nada que no sea histórico. Los evangelios ofrecen diferencias debidas a que no citan textualmente las palabras de Jesús, ni cuentan las cosas con la exactitud rigurosa que exigimos modernamente. Cada uno cuenta lo que recuerda a su modo. Unos se limitan a lo esencial, otros se extienden más en los detalles sin destacar claramente los elementos esenciales. Unos tienen una narración más abstracta, otros más concreta y popular, etc. Varía mucho la narración de un hecho según la psicología del narrador, de su modo de observar, de su memoria, de su imaginación, de su carácter y del auditorio a quien se dirige. Teniendo en cuenta que no se trata de observadores o narradores de psicología occidental y moderna de hoy día, sino de un modo antiguo, de cultura y mentalidad muy simple, en que domina más el elemento imaginativo. Pero como son libros inspirados, todo lo que dicen tiene la aprobación de Dios, que respeta la peculiaridad del instrumento y no le dicta, como a un mecanógrafo, las cosas que tiene que decir, sino que respeta su modo de hablar y tan solo le detiene ante el error. Se han hecho estudios comparativos de todos los documentos que conservamos de cada uno de los evangelios. Hort resume sus investigaciones de 25 años y las de su colega Westcott con estas palabras: las variantes que tocan a la sustancia del texto son muy poco numerosas y pueden ser valuadas en menos de la milésima parte del texto. Las variantes están formadas en su casi totalidad por obvios errores de los copistas, como diferencias gramaticales, términos sinónimos y diverso orden en la colocación de las palabras. Eso da idea del esmero con que se copiaron. La autenticidad de los evangelios es algo plenamente verificado. En efecto, a nadie se le ocurre dudar de la autenticidad de las obras de los clásicos latinos César, Cicerón, Horacio y Virgilio, a pesar de que, aunque todos ellos vivieron tan solo 50 años antes de Jesucristo, no conservamos ni con mucho las pruebas que conservamos de los evangelios. El autor clásico contemporáneo de Jesucristo, de quien conservamos mejores documentos, es Virgilio. Pues bien, de Virgilio solo conocemos tres códices unciales. En cambio, de los evangelios tenemos 210. Superioridad aplastante. De Aristóteles, que vivió 300 años antes de Cristo, cuyo Tratado de Lógica sigue siendo hoy día la base de todo razonamiento filosófico, el manuscrito más antiguo que conservamos es 1400 años posterior a él. Nuestro gran historiador contemporáneo de fama mundial, Menéndez Pidal, en su Historia de España, fundamenta alguna de sus afirmaciones en la obra Germania del historiador romano Tácito, posterior a Cristo, pues murió el año 120. Pues bien, de la Germania de Tácito, el códice más antiguo que se conserva es 1340 años posterior a Tácito. El historiador griego Polibio, que murió 120 años antes de Cristo, a quien Mommsen, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Berlín y Premio Nobel de Historia, cita, el manuscrito más antiguo que del conservamos es 1067 años posterior a su muerte. En cambio, de los evangelios conservamos manuscritos muy próximos a ellos. El Evangelio de San Juan se escribió el año 95. Pues bien, el papiro Bodmer II, que se conserva en la biblioteca de Coligny, en Ginebra, y que contiene casi en su totalidad el Evangelio de San Juan, es 100 años posterior a él. El papiro Rylands, que se conserva en Manchester, según los hombres de ciencia, se escribió hacia el año 130, es decir, tan solo 35 años posterior a San Juan. En 1972, el padre O'Callaghan, jesuita español papirólogo de la Facultad Teológica de Barcelona, descifró unos fragmentos de papiros encontrados en la cueva 7 del Qumran, cerca del Mar Muerto. En estos manuscritos, que se descubrieron en 1955, han aparecido textos del Éxodo, de Isaías, de Jeremías, etc. El texto descifrado por el padre O'Callaghan es una copia del Evangelio de San Marcos enviada a Jerusalén por la cristiandad de Roma y que los cristianos escondieron en esa cueva en ánforas, una de las cuales tiene el nombre de Roma en hebreo. Probablemente esto ocurrió cuando la invasión de Palestina por los romanos, antes de la ruina de Jerusalén del año 70. Este descubrimiento ha sido considerado como el más importante de este siglo sobre el Nuevo Testamento. Pues bien, el paleógrafo inglés Roberts, primera autoridad mundial en papirología, antes de que se descifraran estos papiros, estudiando la grafía, afirmó que eran del año 50, es decir, unos 20 años después de la muerte de Jesús y 10 después de Marcos. Se trata, por lo tanto, del manuscrito más cercano a Jesús de todos los conocidos. ¿Nos fiábamos de manuscritos que distaban más de 1000 años de sus autores? Este manuscrito de Marcos dista 10 años de él. Maravilloso. El lapso de tiempo que transcurre entre los acontecimientos y la composición de los evangelios es tan breve que no permite la formación de un mito contrario a la historia. El texto de los evangelios se nos ha transmitido literalmente en lo esencial. Es cierto que no poseemos los originales, pero esto ocurre con todos los escritores de aquel tiempo. Esto se debe a la fragilidad del material sobre el que entonces se escribía. El texto sagrado se copiaba con tanto interés y se guardaba con tanto cariño que por eso no existe ningún libro de aquel tiempo que se le pueda comparar en número y calidad de manuscritos. De todos los autores latinos, las obras completas más antiguas que conservamos son posteriores al siglo VIII. En cambio, códices evangélicos completos de los siglos IV al VI se conservan 78, y los evangelios se citaban con tal frecuencia que solamente con las citas que existen en las obras de 7 escritores de los siglos II al VI se podrían reconstruir en toda su integridad los 4 evangelios. Se conservan de ellos 26.487 citas. Por todo esto, el gran crítico inglés en literatura clásica, Streeter, confiesa que los evangelios en cuanto a su autenticidad, tienen la posición más privilegiada que existe entre todas las obras de la antigüedad. Por tanto, quien no admite lo que dicen los evangelios no tiene derecho a creer nada de la historia, pues las cosas que nos dicen los evangelios nos constan con mucho más rigor que muchísimas de las cosas que admite la historia de la antigüedad.